cuando consigo el valor, comienzas a hablar. Yo solo te escucho, te abrigo en silencio. Me cuentas que sufres por él y vuelvo a empezar. Solo te acaricio al morir, te miro y comienzo a llorar. Preguntas qué pienso sin ver que no puedo hablar. Amiga, ve y dile la verdad. No calles si lo quieres como dices, porque al callar comienzas a llorar. Se muere.